Comparto la intuición que muchos han expresado en este foro, que estamos no tan solo ante una crisis de legitimidad del Estado moderno, pero mayor aún ante una crisis de la fuente de legitimidad preferida del Estado moderno, la democracia representativa liberal, o como se decía hace una generación respecto al socialismo, de la democracia realmente existente. Latente a todos los levantamientos que han surgido desde la primavera árabe, los cuales citan motivaciones y demandas divergentes, subyace, en mi opinión, una profunda sospecha del Estado comprometido de la democracia realmente existente, que los compañeros del 15M han resumido hermosamente con el concepto de casta política, un perverso entramado de políticos e intereses capitalistas que han exitosamente erosionado las bases democráticas de nuestros países. La indignación o desapego que sienten las masas globales hacia sus instituciones representativas se debe entender en gran parte como una consecuencia de este sigiloso golpe de Estado. En este sentido, me atrevería a decir, tomando prestada la formulación de Marx, que la crítica ideológica ante la crisis actual está relativamente completada. En otras palabras, la genealogía que hemos trazado en este foro hasta ahora me parece bastante completa. Donde percibo una gran laguna es en lo que llamaría una crítica de medios. Pensar a qué grado la actual crisis está tan bien relacionada a cambios en el modo de reproducción actual. En otras palabras, la introducción de tecnología comunicativa digital y cómo estos cambios se expresan a nivel cultural, social y político a nivel global. Para propósitos de esta intervención, me voy a limitar a pensar cómo el modo de reproducción digital presenta un gran desafío a la democracia realmente existente y a la vez parece proveer escenarios amenos para reinventarla, utilizando como ejemplo para ello el caso de Occupy Wall Street. Pero podríamos dar muchos otros, especialmente como los que nos acaba de mostrar Xavi, que están ocurriendo en España y los que están ocurriendo en este país. Pero primero, quiero de manera muy sucinta introducir en qué consiste la metodología de crítica de medios. Para ello, primero elaborada por Walter Benjamin, pocos han pensado con tanta claridad sobre el efecto interruptor de la tecnología comunicativa como Walter Benjamin. Benjamin, en un gesto parecido al de Marx, intuyó que si miramos detenidamente las transformaciones que ocurren en la base reproductiva de una sociedad, podemos pronosticar cómo estas transformaciones se van a expresar de manera rezagada a nivel cultural, político e ideológico. Benjamin empleó esta metodología para explicar la crisis democrática por la que atravesaba Europa durante el ascenso de la política de masas. En la segunda versión de su ensayo, La obra de arte en la era de reproducción mecánica, en la nota al cárcel 28, Benjamin dice: la crisis de la democracia se puede comprender como una crisis en las condiciones que gobiernan la presentación de los políticos. Las condiciones que gobiernan la presentación de los políticos para ese entonces fue la introducción de la cámara cinematográfica y la subjetividad de masas que ésta fuera a crear. Nada más pensar en la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, nos podemos hacer una idea de qué se refería Benjamin. Gradualmente, la cámara viene a suplantar al parlamento como el espacio privilegiado para la presentación de lo político. La despoblación de los parlamentos sugiere un desfase fundamental en la forma de hacer política del siglo XX, en donde quienes controlan los medios de reproducción inciden con mayor agencia sobre el campo político que las mismas instituciones decimonónicas de representación política. Estas últimas entran en gradual decadencia ante el ascenso de la figura carismática, preferiblemente fotogénica, del político de masas. También vemos aquí la proliferación de toda suerte de ideologías políticas que buscan apoderarse de la nueva subjetividad de masa, digamos, el populismo, el fascismo, el estalinismo, etc. Benjamin notaba que la tecnología comunicativa principalmente responsable de esta nueva subjetividad de masas era el cine. El cine tiene el efecto de desvanecer la distinción axiomática entre autor y público, al convertir la audiencia en cuasi expertos gracias a la relación empática que asumen con el aparato. En el caso del cine, la audiencia empatiza con la percepción de la cámara. Además de crear una audiencia masiva, esta relación empática con la tecnología reproductiva entrena al espectador en una forma colectivizada de percepción inconsciente al ritmo del montaje y mediado por la tecnología. El entrenamiento inconsciente alimenta el deseo de las masas a aproximarse más íntimamente a las cosas y acelera su legítimo reclamo a ser reproducidas ellas mismas. Este aparato, este último obstruido en Europa por el proceso de explotación capitalista del cine. El aparato ha penetrado tan profundamente en la realidad, que cito a Benjamin aquí, que el aspecto de la realidad librado de equipo se ha convertido hoy en el colmo del artificio. La visión de una realidad inmediata es la flor azul en la tierra de la tecnología, cierro cita. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones que gobiernan la presentación, no tan solo de los políticos, pero más expansivamente de lo político hoy en día? En la era de la reproducción digital, en donde el acceso a los medios de reproducción se ha expandido más allá de los estudios de cine y televisión, de corporaciones mediáticas o estados modernos, y el legítimo reclamo de las masas a ser reproducidas se torna mantra epocal, el aferro al principio aristocrático de representación democrática, creado en el siglo XVII y XVIII, se percibe cada vez más desfenestrado, deslegitimado. Si regresamos un momento al croquis anterior que había y actualizamos sus coordenadas, podríamos decir que el escenario privilegiado para la presentación y producción de lo político hoy son las redes. Añado, producción, porque con la democratización de los medios de reproducción, el reclamo legítimo de las masas a reproducirse ellas mismas requiere de su autoproducción. En otras palabras, no basta solo consumir contenido, imágenes, voces, pero se requiere que todos produzcamos contenido, imágenes y voces, particularmente las nuestras. La hoguera de vanidades que puede parecer Facebook, YouTube e Instagram es precisamente la consumación de este pronóstico benjaminiano. La subjetividad de masas que afloró durante la alta modernidad del siglo pasado va cediendo terreno a una nueva subjetividad enredada, de manera a veces agónica para mis padres, quienes se aferran a veces atavísticamente a sus televisores y todavía están sospechosos de Facebook y tú sabes, les cuesta mucho enredarse. El que no se reproduce en las redes sociales simplemente no existe, según la percepción de otros miembros de su red. Los voyeristas de Facebook y Twitter seguramente obtienen recompensas espirituales e intelectuales a la hora de consumir y leer las imágenes y artículos que los amigos y colegas en su red han compartido, pero para propósitos de su red son no entes, hasta que compartan y produzcan contenido también. Estas son nuevas subjetividades que aún solo estamos comenzando a estudiar. Cómo Facebook está cambiando la interacción de familias en una aldea en la Sierra Veracruzana con sus familiares que trabajan en un restaurante de sushi en Manhattan, o cómo hay espectadores viendo esta presentación por live stream, quizás más de los que hay aquí presentes en este anfiteatro, no se sabe, cómo, o sea, hay métodos para, con los que ellos puedan compartir con nosotros y dialogar con nosotros que nunca existieron antes, ¿no? Lo cierto es que como estas subjetividades moldeadas al calor de las redes aún se están configurando, es demasiado prematuro denunciarlas como inconsecuentes. Pero intuyo que en estas subjetividades se están creando un nuevo escenario de experimentación política, de autonomía, si se quiere, a escala global. Este escenario lo han descrito los compas de Data Analysis como tecnopolítico. Y me parece el título más atinado para describir movimientos como Occupy Wall Street y los representantes en esta mesa, incluyendo el movimiento por Ayotzinapa. Incluso me da reparo llamarles movimientos. Prefiero llamarles redes tecnopolíticas. Estas están recalibrando las coordenadas de contención política y a la vez contribuyendo a la súbita deslegitimación de la democracia realmente existente, con la experimentación prefigurativa de nuevas formas políticas más transversales e inclusivas que las ancladas en imaginarios ideológicos. A continuación les quiero compartir algunos ejemplos de cómo esto se manifiesta en la red Occupy Wall Street, que lejos de estar muerta, sigue creciendo, alterando la latencia, pero siempre alimentado por un profuso caudal de creatividad. El Tumblr blog, somos el 99%. La creación del blog antecede el 17 de septiembre de 2011. Fue creado como una forma de promover la acción, pero el blog toma una vida propia. El concepto es ingeniosamente sencillo. Promover los visitantes al blog someten fotos con testimonio indicando por qué son parte del 99% de la población de Estados Unidos que ha sufrido un gradual deterioro en sus niveles de ingreso a costa del enriquecimiento del 1% de la población que controla el 30% de la riqueza nacional. El blog no solo crea una plataforma en donde personas alrededor del país pueden mostrar su solidaridad con los ocupas, pero además sirve como el instrumento más efectivo de mantener el movimiento en mensaje. Que la creciente desigualdad económica no es solo uno de los principales motivos de la toma, también viraliza una identidad colectiva altamente inclusiva. El blog ahora es parte de la colección permanente de la Biblioteca de Congreso, ya se está institucionalizando. Otro ejemplo que les quiero compartir es una anécdota que puede parecer un poco banal, pero para mí muestra cómo se estaba, que esto se trata de un nuevo fenómeno. La primera noche de la ocupación, el 17 de septiembre, parecía que iba a terminar en arrestos masivos. De las 20.000 personas que Adbusters convocaría, solo llegarían 1.000 durante el día, y llegado a la hora de pernoctar, mermó a unos 600 manifestantes. La prensa, que no se hacía ver por ningún lado, la policía había fortificado los predios de la Bolsa de Valores como si estuviera esperando la invasión terrestre de un ejército, al ver que los manifestantes se concentraron en el Parque Sukhoti, un parque público-privado, se preparaban para el desalojo. En medio de este clima caldeado, alguien tuiteó el número de teléfono de un establecimiento de pizza aledaño al parque. Al poco tiempo, decenas de pizzas llegaron al parque para alimentar a la masa hambrienta de manifestantes. Las donaciones provienen de todas partes del mundo, una muestra de solidaridad instantánea que sirvió de consuelo necesario para muchos de los que no podían seguir el torrente de tweets y comentarios por Facebook por sus teléfonos. Finalmente, la policía retrocede, permitiéndonos acampar por primera vez en el distrito financiero. A partir de ese momento, las pizzas no paraban de llegar. El chiste recurrente es que las pizzas consistían en 99% queso, 1% puerco, ¿no? Porque estábamos rodeados por policía. El campamento. Una vez establecido el campamento, durante las primeras semanas parecía tomar las dimensiones de una ciudad autoorganizada. Además de hospedar a los ocupas, servir de espacio de reunión para las asambleas generales y punto de partida para las marchas que rodeaban la Bolsa de Valores dos veces al día, el campamento desarrolló un complejo sistema de infraestructura con biblioteca, cocina, que alimentaba a más de 2.000 personas a diario, un centro de producción de media, un centro de relaciones públicas, un sinnúmero de microproyectos de cultivo urbano, tableros de expresión, sección para el cuidado de niños, mesas de información, alternativas energéticas, etc. Un sistema de rotulación identificaba cada sección. A pesar del constante tumbado del ciclo de percusión, la policía velada contra el uso de cualquier medio de amplificación, lo cual requería del uso creativo, la invención creativa del micrófono del pueblo. Con el mero grito de "mic check", cualquiera persona tendría el acceso a las voces de quienes estuvieran a su alrededor, quienes repetirían de inmediato el mensaje en unísono. Es cierto que con el paso del tiempo las condiciones en el parque comenzaron a deteriorar. Con el paso, la bajada de temperatura, el otoño neoyorquino, habían forzado a muchos organizadores a trasladarse a espacios interiores como el atrio cercano al parque, llamado 15 Wall Street, y la merma de activistas en el parque contribuyó a la concentración de indigentes, crusty punks y drogousuarios que superficialmente parecían dar credibilidad al esfuerzo de la ciudad para desalojar la acampada por razones de salubridad y seguridad. Fue en parte gracias a la red de mensajes telefónicos instantáneos llamado Sally Loop que durante la noche del 13 al 14 de octubre se logró convocar una masa crítica a las altas horas de la madrugada para formar brigadas de limpieza y exitosamente resistir el primer intento de desalojo. La acampada ya contaba con una amplia red de apoyo capaz de activarse y movilizar de un aviso. Esto seguramente tuvo el efecto no intencionado de hacer redundante para algunos pernoctar en el parque todas las noches. Cuando llega el desalojo, sorpresa, el 17 de noviembre, esa falsa confianza de la red probaría traicionera y los pocos ocupas que continuaban desafiando las noches heladas tuvieron que enfrentar a la policía solas. Otro elemento que quiero introducir es Occupy Map. Otro elemento de la cultura Occupy introdujo nuevamente a la ciudad fueron las marchas desautorizadas, que a diario serpenteaban las avenidas y calles de la Gran Manzana. Hasta ese momento se esperaba que uno sacara permiso con el departamento de la policía, en donde se trazaba una ruta y la policía erigía un perímetro. Desde las protestas alrededor de la Convención Republicana, ninguna organización se atrevía a organizar una concentración sin el consentimiento expreso de la policía. Estas marchas salvajes le inyectaron un muy ansiado elemento de espontaneidad en donde la masa de gente tomaba la calle, efectivamente parando el tránsito. Perseguido por motoras policiales que intentaban dirigir el rumbo y frenar a la misma. Las y los capitanes de la marcha fueron desarrollando un buen sentido de orientación para lograr maniobrar maniobras esquivadas en un constante baile con la policía. Una de las herramientas más útiles para identificar rutas en las que las motoras de la policía no podían entrar era la función de tránsito de Google. Utilizando su teléfono portátil, el capitán de la marcha podría dirigir la marcha por una vía altamente cuidada y en contra del tránsito, asegurando el pase libre de los manifestantes. Un problema inherente a este tipo de acción es que como no existe una ruta preestablecida, personas que quieren unirse a la misma les costaba orientarse según las coordenadas ocasionalmente compartidas por Twitter. En un intento de buscar una solución elegante a este problema, el equipo técnico del movimiento llamado TechOps desarrolló una aplicación open source que inmediatamente fijaba un geolocalizador en un mapa virtual que localizaba a cualquier persona que tuitara el hash OWS mapa. Para acciones como el 1 de mayo y el primer aniversario, esta aplicación nos sirvió muchísimo. Otra iniciativa importante es la de Strike Debt, una importante iniciativa que nació dentro de Occupy y que todavía está rindiendo fruto. O Strike Debt o Tacha la Deuda, se podría llamar la traducción en español. Esto es una campaña nacional que aboga por la absolución de toda clase de deuda. Entre sus dos grandes iniciativas fueron crear el Manual de Resistencia para Deudores, que explica cómo deshacerse de diferentes tipos de deuda sin tener que pagar en Estados Unidos. Y más reciente, la campaña llamada Rolling Jubilee, trata de comprar deuda por recolectar a precios descontados y perdonarla. Hasta ahora se han logrado perdonar 18 millones de dólares en deuda con solo 700 mil dólares. Ejemplo del potencial latente de estas redes durmientes. El huracán dejó una estela de destrucción sorprendente, a tal punto de que la tormenta logró lo que Occupy nunca pudo lograr, paralizar la bolsa de valores por dos días. Entre las zonas más impactadas se encontraban comunidades como Far Rockaway y Coney Island y barrios de clase media como Staten Island, y Rockaway Beach. El día después de la tormenta, organizadores de Occupy activaron su red de recursos para comenzar lo que se esperaba fuera una pequeña campaña de recolecta de donativos, artículos de primera necesidad. Al tercer día, Occupy Sandy había establecido 5 centros de donación y acopio y abastecimiento. Para el fin de semana estábamos dirigiendo miles de voluntarios, donaciones y automóviles más de 15 centros de distribución en 6 comunidades. Durante la tormenta de nieve que azotó la semana después, miembros de la comunidad, quienes sorprendidos por el volumen de voluntarios y donaciones de la red Occupy Sandy, habían logrado activar en poco tiempo, se unieron a la causa con empeño, dándonos cátedra de cómo trabajar en estas comunidades. Durante los primeros días, a través de Twitter, los centros de distribución comunicaban sus necesidades. Por ejemplo, un día se pidieron velas por Twitter y repercutió en cientos de donaciones de velas por los próximos días. Una vez comenzamos a sistematizar el proceso de evaluar necesidades, creamos una base de datos open source con información detallada y actualizada al instante de las necesidades más urgentes del grupo. Se le ocurrió la brillante idea de subir la base de datos al registro de bodas de Amazon.com, efectivamente hackeándolo para que las personas alrededor del mundo pudieran hacer donaciones directas más puntuales con los envíos de 2 y 3 días, usando la infraestructura logística de UPS y de FedEx, tú sabes, porque es lo que usa Amazon. Occupy Sandy, en su momento más álgido, estaba alimentando a más de 3.000 personas con 2 comidas calientes al día. Para cuando la Cruz Roja y FEMA comiencen a sentar bases en este montón de frikis, a tal punto que la Cruz Roja comienza a utilizar nuestra base de datos para evaluar las necesidades en las zonas afectadas, damnificadas. Al día de hoy, y con el Centro de Resistencia Comunitaria de Trabajadores, constituidos por miembros de la comunidad, ha ofrecido ayuda a indocumentados que no podían recibir ayuda del gobierno, ha ayudado a mitigar el moho en las casas inundadas y emitió pagos, como les dije, a familias indocumentadas y mucho más. Para todos los que seguimos trabajando activamente en esta red Occupy, no hay duda de que sigue vivito y coleando. Y para las comunidades en las que trabajamos, el lema de que otro mundo es posible.